Radio Nacional de España presenta Cuentos para Ulises. El triunfador del Facebook es Juan Carlos Ortega y sus cuentos para Ulises. Juan Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Oye, ¿sabes que estoy muy contento porque por mi amigo Gustavo Fuertes? Sí. Porque me acaban de dar en la redacción una carta. ¿Sí? Firmada por el portavoz de la asociación Nuestro Barrio, Carlos Amor, de Burgos, y lo han hecho hijo adoptivo de Burgos y miembro de honor, socio de honor de la asociacionista de Nuestro Barrio. ¡Ah, qué bueno! He hablado con él esta mañana, está encantadísimo, pero incluso una carta que ha llegado con un alfiler de estos dorados para ponerse aquí, con una insignia de estas. Sí, con una insignia. Sí, sí, del Ayuntamiento de Burgos. Y enhorabuena, Gustavo. Mañana lo... ¿Quién lo habría pensado, Juan Carlos? Sí, este hombre. Sí, estaba sí. Pensando que entre Íñigo y tú podríais pensar qué cosa podría identificar a los escuchantes de este programa, como nos sugería este amigo a través de Facebook. Pues me parece muy bien. ¿Qué podríamos llevar, enganchadito en la ropa, lo que sea? O un gesto, para... ¿no? Un gesto, tocarse la oreja. Una sonrisa. Una sonrisa, eso está bien. Sí. Eso está bien. Pero bueno, hay gente que sonríe y no escucha este programa. Yo sería... Hay poca gente que va por ahí sonriendo. Tocarse la oreja con la mano izquierda, por ejemplo, ¿no? Sí, pero es un poco incómodo porque estás todo el día tocándote la oreja. Algo que pudieras, no sé, llevar en la ropa prendido, por ejemplo, para que... Es escuchante. Tenemos que pensarlo. Sí, un clavel en el pelo. Sobre todo tú. Una foto de Pepa en una camiseta. Pero no podemos ir siempre con la misma camiseta. Hay que pensarlo. Dale al coco, Juan Carlos, que tú tienes muy buenas ideas. Pensamos acerca de ello. Y José María también. Hombre, va a pensar en ello. Oye, por cierto, ayer vi en Televisión Española, imagino que José María también lo vio o alguien se no lo dijo. Vi, no, ¿no lo vi, viste? No lo han dicho, pero no. Sí, sí, fantástico en la lo hora de lo de José Mota. José Mota, que de verdad está convirtiéndose en el mejor humorista popular de España por méritos propios. Espléndido. Extraordinario. Espléndido. Se está convirtiendo, insisto, por méritos propios en el humorista. Sí. De verdad, está fantástico y cada vez mejor. Y hicieron una parodia de Directísimo con un José María Íñigo extraordinario y un Uri Geller, que era el mismo José Mota, con un gag súper divertido y muy bien hecho y muy, bueno, muy bonito. Y te imitaban, lo buscaremos, José María, lo buscamos. Y a José María lo imitaban. Buscamos el audio para ponérselo. Con mucho cariño mañana. Te imitaban y muy bien, además. O sea, muy bien, era muy, muy correcto. Le llamaré. Llámale porque de verdad lo hizo con mucho cariño y muy bien. Bien, el cuento. El cuento. Para que luego no digáis que quito tiempo a mi amigo el maestro. ¿De qué va hoy? Mira, hoy quiero dedicarle el cuento al hijo de un escuchante. Es una cosa que no suelo hacer y de hecho nunca lo había hecho. Pero a través de Facebook, un escuchante llamado Javier me pidió por favor que a su hijo Javi le dedicase un cuento. Esto, como digo, no suele hacerse, pero por los términos en los que estaba escrito ese mensaje en el Facebook, evidentemente he dicho que sí. Entonces al final se verá que este cuento está dedicado a su hijo y al mío, a Ulises y a Javi, ¿no? Y me decía este escuchante que le había gustado mucho una cuña que yo hice una vez acerca de las pequeñas cosas de la vida, las extraordinarias cosas, etcétera, etcétera. Por tanto, he querido hacer un cuento que tenga que ver con eso. Un cuento que dedicamos al hijo de Javier, llamado Javi. Vamos a escucharlo. Por lo que él ya sabe, además. Por lo que él ya sabe, además, exactamente. Adelante. Había una vez, en un país muy lejano, una niña llamada Beatriz, que levantóse una mañana diciendo: ¡Empieza un nuevo e interesante día! ¡Fantástico! La niña Beatriz, ilusionada estaba por las miles de cosas increíbles que podrían ocurrir durante la jornada. ¡Cuántas cosas van a ocurrir hoy! Y así, con el ánimo dispuesto, la pequeña acudió a la escuela. Allí estuvo unas horas haciendo ejercicios y escuchando a la maestra, y al salir se dijo: Bueno, en el día de hoy aún no ha pasado nada interesante, pero aún queda mucho antes de dormir. Fue a su casa a merendar y comióse unos bollos con crema de cacao y después púsose a hacer los deberes. Vamos a ver, raíz cuadrada de 144, 12. Sigamos, raíz cuadrada... Acabó de hacer los deberes y nuestra protagonista dijo: ¡Jo! Son ya las 8 de la tarde y aún no ha pasado nada interesante en el día de hoy. ¡Qué chasco! Vio la tele un rato la niña antes de irse a dormir y siguió una serie española de gran éxito. Acabó la serie, se tomó su vaso de leche y se fue a la cama diciendo: ¡Pero qué chasco! ¡Hoy no ha pasado nada! Como quiera que Beatriz dijo estas palabras en voz alta, su padre, que escuchando estaba, dirigióse hasta la niña y le dijo: ¿Pero cómo que hoy no ha pasado nada, Beatriz? Pues lo que oyes, papá, nada ha pasado hoy. Ha sido un día de lo más vulgar. Y el papá de Beatriz de esta manera le habló: Mira, hija mía, hoy han pasado muchas cosas. Cientos de miles de rayos han salido del sol en dirección a todas partes. Algunos de esos rayos han llegado hasta nuestro planeta y más cosas han pasado hoy. Por ejemplo, cientos de trozos de hielo han girado alrededor del planeta Saturno. Y el papá de Beatriz continuó hablando. Y además, hoy en todo el mundo han nacido niños, se han perdido fortunas, se han ganado otras. Miles de futbolistas han marcado miles de goles, se han filmado películas, cientos de miles de personas hoy han declarado su amor a otras cientos de miles. Se han creado estrellas en el lejano espacio y otras estrellas han explotado hoy, convirtiéndose en polvo interestelar. ¿Aún dices que hoy no ha pasado nada? Y la niña Beatriz se fue a la cama pensando que el día que había transcurrido había estado lleno de cosas extraordinarias. Esto os enseñará, queridos niños y niñas, que las cosas que vemos a nuestro alrededor no son las únicas cosas que ocurren. Que el mundo es mucho más grande que vuestro colegio y vuestra habitación. Y colorín colorado, este cuento para Javi y Ulises ha terminado. Qué tierno, ¿no? Pues ahí está. Es verdad, es que ¿sí? pensamos que las únicas cosas que pasan son aquellas cosas que con las que nos topamos, ¿no? Pero, jolines, es que ahora mismo es impresionante que alrededor de Saturno están girando, pero ahora mismo, es cierto. Es impresionante, trozos de hielo gigantes que forman los anillos están ahora mismo girando. Nunca podemos acabar el día diciendo, hoy no ha pasado nada, jolines. Es cierto, yo, han pasado tantas me cosas. Me recuerda a mi padre que solía leer el periódico todos los días y yo le preguntaba, ¿qué hay? Me dice, no, ahí no trae nada. Bueno. Pero si ya lo hemos comentado alguna vez, Juan Carlos, ya es fascinante pensar, mirarte la mano y pensar que mueves el dedo meñique. Sí. Cuando tú quieres, mueves el dedo corazón. Es decir, es que ya nuestro propio funcionamiento es para vida. Pasmarnos sí, todos sí. los días. Cierra los ojos solo 30 segundos y verás lo que tienes. Sí, sí, es impresionante. Cuando o sea que hay que estar contento dentro de lo pues posible. Sí, la verdad y sobre es que todo sí. Gustavo Fuertes, porque de verdad, yo creo que vaya, no sé si tú, José María, eres hijo adoptivo de Burgos. Seguro que sí. Pues casi, casi, porque mis padres se conocieron haciendo la mili. Mi padre, en Burgos. Bien, otro vas a tema. Acabar reconociendo no, que perdona, hiciste la mili en Burgos. Perdona, padre, otro tema. Padre. ¿Dónde hizo la mili el padre de José en Burgos, María en Burgos. Íñigo? Seguro en Burgos. Que la hizo solamente se conocieron en Burgos. Allí y yo creo que ahí, en fin, no sé yo si fui gestado allí o poco menos. O sea, que de alguna manera eres hijo de Burgos, de alguna manera. Hijo biológico, casi. Casi, casi. Burgos. Bueno, pues estemos contentos porque en el mundo pasan siempre cosas y seguirán pasando. Sí. Y hay bloques inmensos de hielo girando en Saturno. Bueno, entre otras eso cosas. Nos fascina realmente. Juan claro, Carlos, sí. Nos fascina también tenerte todos los fines de semana en el programa. Y a mí me fascina estar aquí en este programa. Un beso. Un besazo a todos. Adiós, guapo. Adiós, guapos. Chao.